tranquila, oyente del programa, fieles. Muchas gracias, gracias por estar ahí. Tenemos un móvil, es Paula Marusich, desde la toma ahí del Ministerio de Ciencia y Técnica, por el tema CONICET, está ahí con científicos. Paula, muy buen día. Muy buenos días, exactamente. Quinto día ya de toma aquí en el Polo Científico, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y con algunas novedades, ¿no? Nosotros vamos a hablar ahora con Alan, uno de los becarios, para que nos cuente cuáles son esas novedades, pero en principio, digo, va a haber una reunión del jefe de gabinete, Marcos Peña, con Lino Barañao, y luego ustedes son convocados a las 2 de la tarde. ¿Qué nos puedes contar de esto, Alan? Sí, en el día de ayer tuvimos, bueno, a las 10 de la mañana una reunión con la mesa de negociación que fue bastante, digamos, estéril, en el sentido de que ellos no presentaron ningún avance respecto de la propuesta bastante poco específica del día anterior. Se entró un cuarto intermedio que finalmente no derivó ninguna reunión y nos prometieron que el día de hoy, a las 2 de la tarde, a las 14 horas, íbamos a tener una nueva mesa de negociación luego de que el ministro se reuniese con el jefe de gabinete Marcos Peña o con presidencia, eso no estaba claro, a las 11 de la mañana. Alan, te saluda Gustavo Quema en el piso. Hola Gustavo, ¿qué tal? Hola Alan, ¿cómo estás? Te quería consultar primero en relación a los rumores que hubo de una posibilidad de que Barañao se termine yendo de su cargo. ¿Qué opinan sobre eso y si les parece que eso resolvería en parte la crisis o sigue todo igual porque no hay una decisión de dar marcha atrás con los recortes? A ver, respecto a la opinión de... Hasta ahora es un rumor que sabemos acá que circuló, pero nosotros, bueno, logramos tener un pequeño diálogo con el ministro antes de que dejara el edificio. Cabe decir que no, él no quiso dar la cara en ninguna de las instancias de reunión y nuestros delegados de la comisión de negociación se dirigieron hasta su oficina a tocarle la puerta y los recibió en una instancia informal. Y como se dice, él no comunicó su renuncia ni nada, con lo cual hasta este punto él sigue siendo ministro, pero bueno, claramente hay una crisis política fuerte dentro de su ministerio y en los rumores instalados no deben estar basados simplemente en cuestiones falsas, así que sabemos que hay una crisis fuerte, que este conflicto está todavía desarrollándose. Si llega a renunciar en algún momento, bueno, digamos, claramente eso habrá tenido un efecto, pero no será culpa de nosotros que la toman, sino que será culpa de él por haber mentido en sus promesas, ¿no? De conseguir más presupuesto, de solucionar los problemas de la gente que se queda en la calle en el sistema científico y no haber podido cumplirlo. Y después, si eso destrabaría el conflicto, no lo sé, va a depender de si llega a ser reemplazado por otra persona, si esa persona nos da o no una solución a los 500 despidos en CONICET. Alan, en las últimas horas estuvieron circulando con intención de difamar las investigaciones de muchos becarios del CONICET, supuestas investigaciones que no tendrían valor, digamos, con la intención de desmerecer a los becarios del CONICET. ¿Cómo interpretas esto? Y si no, ¿puedes contar también cuál es tu especialidad, digo, en qué trabajás o en qué trabajarías? Sí, nosotros, creo que anteayer a la noche, efectivamente hicimos un repudio a los intentos de desprestigiar a los científicos con estas cuestiones de la valoración de nuestro tema de investigación. Hoy en día en CONICET trabajan cerca de 25.000 personas, de los cuales más de la mitad o cerca de la mitad somos becarios doctorales que trabajamos en forma precaria, y los temas de investigación son tan diversos y tan complejos como lo que, si te das una idea, de los 25.000 investigadores que estamos ahí desarrollamos, ¿cierto? Uno puede entrar a la página de CONICET y ahí se puede ir viendo día a día cómo los avances que se van desarrollando en grupos de investigación argentina tienen impacto en revistas internacionales de primer nivel, avances en biomedicina, en biofísica, en ciencias de materiales, digamos, hay infinitos avances y no podemos, no quiero decir perder el tiempo, pero si hay que estar explicando a la gente lo que investiga cada uno de estos 25.000 investigadores, es difícil, digamos, no hay que hacer caso a esta campaña de prestigio. Si querés yo te cuento, yo soy licenciado en química, estoy en mi último, en mi anteúltimo año de doctorado, el año que viene sería mi último año, investigo, digamos, desarrollando marcaciones y para un receptor de membrana involucrado en la depresión y estudiarlo por lo estudio por microscopía de fluorescencia a un nivel, digamos, con un nivel de sensibilidad de lo más avanzado que hay hoy en, si se quiere, a nivel mundial. Acá hay un laboratorio de óptica de primer nivel y, digamos, lo que termino estudiando son cuáles son los mecanismos por los cuales ese, a nivel celular, ¿no? La depresión, digamos, la depresión o el estrés, que es una enfermedad que según la OMS hoy en día afecta al 40% de la población, se encadena. Y esto permite ayudar al desarrollo de, digamos, drogas o terapias más eficientes, digamos. Alan, Pablo Caruso, bueno, te saluda. ¿Cómo te va? Sí. Te quería hacer esta consulta para que nos confirmes, en todo caso. Entiendo que si algo quedó claro en estas reuniones que hubo con representantes del Ministerio e investigadores, es que esta decisión no tiene que ver con un recorte, con un dinero, con un monto de dinero concreto. No es un problema de financiamiento, sino que es una decisión política de achicar el ingreso a carrera. ¿Esto efectivamente es así? Sí, es exactamente como lo decís. En un principio se argumentó que era un problema económico, pero nosotros siempre supimos que 200 millones de pesos para un gobierno nacional o para un presupuesto anual equivale a menos a una moneda más chica que un centavo, y que eso no debía ser un problema tan grave, que eso se tenía que destrabar, y que, bueno, efectivamente en la mesa de negociación se blanqueó esto por parte de las autoridades, que es un problema político, que hay una decisión digamos, en la cúpula, tanto del Ministerio como Jefatura de Gabinete y más, de que no, digamos, de que no ingrese más gente que la que ingresó a CONICET, digamos, que se empiece a achicar los ingresos de CONICET, por lo que, digamos, las ofertas que todavía no están escritas, que todavía están en el aire, van a tener un sustento presupuestario, pero no van a, hasta ahora, digamos, no están implicando el ingreso como investigadores en otros ámbitos públicos. Alan, te agradecemos mucho por esta charla y por tus respuestas, y esperemos que se resuelva el conflicto. Muchas gracias a ustedes por tocarlo. Paula, ¿me estás escuchando? Sí, aquí estamos. Bueno, ojalá que se resuelva pronto, ¿no? Y no se resuelve, ya está instalada la consigna, Navidad en el CONICET. Van a pasar Nochebuena aquí, así que esperemos que estas reuniones que se van a desencadenar en el transcurso de la jornada de hoy traigan buenas noticias y que los científicos puedan pasar las fiestas con sus familias. Ojalá, Paula. Seguimos en contacto. Un beso. Otro para ustedes. Paula Marosich, con un móvil de Radio del Plata, allí en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nos vamos a la...